Las sotanas abusadoras, el caso Ilarraz. Continúa el juicio al cura Justo José Ilarraz por abuso y corrupción de menores en el seminario de Paraná entre 1985 y 1993. Siete sobrevivientes lo denunciaron y después de casi 6 años finalmente lograron llevar al sacerdote frente a los tribunales de la capital entrerriana. Ayer tuvo lugar la cuarta audiencia de un proceso judicial que comenzó el lunes 16 de abril. Durante la jornada del martes declararon 8 testigos, entre ellos la séptima víctima, la psicóloga del seminario y el cura Aurelio Batelio. En declaraciones a la prensa, Walter Rolandelli, abogado querellante, sintetizó la jornada. Otra víctima quebrada, otra víctima que se quebró en llanto del tribunal y bueno, otro caso más de abuso por parte de cura y la raza. Lo que se suma al caso es un sistema de encubrimiento, porque tanto el ex obispo y actual cardenal Estanislao Carlic, el arzobispo Mario Mauleón y el actual obispo Juan Alberto Puigari tenían conocimiento de los hechos. Carlic fue quien impulsó el sumario interno contra Ilarraz. El caso se cerró, la investigación se archivó y el cura fue autorizado a radicarse en Monteros, provincia de Tucumán. Ninguna de las 3 autoridades eclesiásticas hizo la denuncia y eso es lo que está quedando de manifiesto en las audiencias orales que sumarán 13 en total. Carlic, Mauleón y Puigari están citados a declarar el 9 de mayo, aunque el tribunal debe resolver si la declaración será en forma personal o por escrito, una prerrogativa que dispone el Código Procesal Penal. En diálogo con Radio Comunitaria Barriletes, el periodista paranaense Ricardo Leguizamón, quien lleva años investigando el caso, se refirió al encubrimiento por parte de las autoridades eclesiásticas. Hay un dato en esta causa, hay un hecho que hay que remarcar. El secretario privado del arzobispo de Paraná, el secretario privado del arzobispo de la máxima cabeza, tiene una causa por falso testimonio en esta causa Ilarraz. La justicia cree que no dijo todo lo que sabe. Eso es falso testimonio. Estamos hablando de la mano derecha de la cabeza de la iglesia. Estamos empezando mal. Porque si el secretario privado del arzobispo tiene una causa por falso testimonio, podemos pensar que hay todo un sistema que miente o que no dice la verdad de lo que pasó en el seminario y de lo que sigue pasando. Esta historia no se termina con Ilarraz. Hay algunos que están queriendo cerrar el juicio de Ilarraz en Ilarraz. Y hay que decir que Ilarraz no pudo cometer esto, no pudo hacer lo que hizo y no pudo Solo. irse a Tucumán a seguir siendo cura sin que el sistema de encubrimiento no hubiese funcionado tan bien como funcionó. Existe una declaración escrita de Estanislao Carlic, quien expresó que Ilarraz le reconoció los abusos y le pidió perdón, algo que el propio Ilarraz desmintió en 2015. La causa, que lleva 6 años y que cuenta con datos y pruebas contundentes, depende ahora del tribunal entrerriano. ¿Se encenderá la justicia? ¿O será como decía el geógrafo y pensador ruso Piotr Kropotkin, la única iglesia que ilumina es la que arde? Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.